campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El 8 de agosto, los senadores y las senadoras votarán en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Soy católica, ginecóloga, mamá que nunca hizo un aborto, pero estoy a favor de la legalización del aborto. Cecilia Osset, ginecóloga católica. Esa contradicción de salvemos las dos vidas, pero bueno, si no se salvan las dos, que se mueran las dos por pecadora y que pague su culpa, no me cerraba, ¿no? Porque era también esa situación de incoherencia con que si sos rica, sí vivís y sí podés confesarte. En cambio, si sos pobre, te morís por las malas condiciones en las que te lo has hecho y no nadie te da la oportunidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.